Pues tratando de buscar información hoy en esta tarde en la que se ha puesto en marcha esa iniciativa del mercadillo, un mercadillo de artesanos en el que se intenta pues un poco apostar por la tradición y bueno, hasta cierto punto sí es cierto que también algún objeto made in China, pero la mayor parte que he visto pues sí, son fabricados artesanalmente. Y entre el público, entre los asistentes, por supuesto, estaba el organizador de eventos temáticos, el Sancor, que nos recibe. Seguimos en el antiguo Papagayo Arena, que hoy Sandos Papagayo, ¿no? O algo así. Papagayo Arena, sí. ¿Qué tal, Sancor? Gracias por tu tiempo, amigo. Muy bien, muchas gracias. Bueno, cuéntame un poquito, ¿cómo surgió la iniciativa? ¿Cómo se te vino en mente poner en marcha un proyecto? Dice, vamos a acordarnos de los artesanos y vamos a hacer que todos los huéspedes se puedan llevar un souvenir de esta isla. Pues mira, sobre todo en concreto te voy a decir que viendo la problemática que tenían los hoteles para poder organizarlo ellos, entonces yo directamente contacté con ellos porque realmente es algo como que es difícil para ellos, ¿no? Poder organizar todo esto si no hay un intermediario, digamos. Entonces, entre los artesanos y el hotel. Claro, entre los artesanos. Yo estoy entre los artesanos y el hotel para que salga todo mucho más fácil, más sencillo. Así el hotel no se tiene que ocupar de nada. Entonces nosotros lo organizamos todo y además es totalmente gratuito para el hotel encima. ¿Pero estás dentro del hotel o tienes una empresa propia de organización de eventos? No, estamos dentro del hotel. Ah, pero de alguna forma liberas también al hotel de este esquehacer. Sí, exactamente. Vale. ¿Y pensaste por qué artesanos y no? ¿Qué se te hubiera ocurrido si no artesanos? Creo que fue muy acertado. Yo creo que potenciar la artesanía en Lanzarote, sobre todas las cosas, hay algo, si es verdad que algo de souvenir tocamos para respetar las tiendas, o sea, en sí las tiendas de los hoteles tienen algo de souvenir, ¿no? Entonces ellos pueden poner algún puesto, algún stand para que puedan vender sus productos y así eso es algo que también representa Lanzarote, digamos, pero sobre todo es artesanía. En cualquier caso, ¿esto se va a repetir cada mes, cada X tiempo? En principio, por ejemplo, ahora mismo estamos en el Hotel Gran Castillo todos los jueves. Y aquí estamos en el Sandos Papagayo Arena todos los martes. Bueno, esto está tan éticamente formado que no es contraproducente para ninguna otra tienda que tenga pues su local en la Avenida de las Playas o en la calle Limones. Es decir, hay para todos. Sí, sí, exactamente. O sea, esto es algo que lo que hace es promocionar y lo que hace es... digamos, dar a conocer la artesanía. Tiene un valor también, que nadie se ofenda, y por supuesto que no es racismo, pero había ciertas quejas de que en la calle había demasiado producto chino, demasiados comercios hindús, y que había que apostar un poquito también por la gente de aquí, ¿no? Efectivamente, así es. Nosotros estamos, como ya te dije, en intermedio entre los artesanos, para que lo que intentamos es que sobre todo sea artesanía. Que sea fabricada cosa, aunque no sea por lo menos cosas, o sea, quiero decir que todo sea artesanía de, bueno, no sé si... De la isla, a lo mejor, sí. Tradición. Sí, sí, tradición de la isla. Bueno, valoración en este momento, que todavía es un poco pronto, satisfecho. Esta era la primera vez que se hacía en este hotel, Sandos Papagayo Arena. La verdad que está haciendo un éxito. En el Gran Castillo también está saliendo bastante bien. También hacemos espectáculos. Hoy no, por cuestión de que no han coincidido los espectáculos, de que han tenido que irse más temprano porque tenían lo tenían confirmado con anterioridad a hoy. Pero a partir del próximo martes sí está. Hacemos espectáculos, hacemos malabares, monociclo, magia, todo esto dentro del mismo mercadillo. Y todo eso se incluye para el hotel completamente gratis. Bueno, pregunta de algún oyente, podría estar pensando, bueno, pero esto solamente es para los huéspedes. Tengo entendido que este hotel, siempre y cuando se avise, ¿no?, pues en recepción, permite la entrada incluso a ciudadanos, ¿no? Es decir, incluso al spa, ¿no? Dice, hola, mira, que vengo del pueblo, habrá precios especiales en algunas de las actividades que hay aquí. Pero con respecto a este mercadillo, ¿abre las puertas para la gente de afuera? Nosotros estaríamos encantados, incluso el hotel, me imagino, y supongo que estarían muy contentos de que otros clientes exteriores puedan venir y consumir, y así es mejor para ellos y para nosotros también, porque tenemos también más gente y eso hace que siga la bola, digamos. ¿Próximos proyectos? Próximos proyectos, seguir creciendo poco a poco. Te garantizo que, Sancor, que la semana que viene será el doble, porque también hay que pensar que cada semana se renuevan los huéspedes. Mira, estamos hablando también, estoy hablando con animación del Gran Meliá Volcán, del Meliá Volcán, y nos gustaría, ¿verdad?, por el nombre que tiene el hotel también, y a ver si... Hacer cosas conjunto. Sí, nosotros cada día, la idea es, de momento, ocupar todos los días de la semana, ¿no? Y rotando las... No, claro, para no... digamos que en otros mercadillos se hacen todos los días, en algunos hoteles, todo esto lo que hace es que se quema de alguna manera, y luego lo que pasa es eso, que ya lo que ya te digo, pero en otros hoteles, pues no te nombro, pero tienen ese hándicap de que no consiguen artesanos, con lo cual al final se llena de lo mismo que puedes encontrar en un mercadillo como Teguise, que también hay artesanos, que debería de potenciarse más, pero hay demasiado de todo lo que no... No corresponde a la artesanía, es lo que te decía, que hablábamos de chinos, hindús... De 500 puestos, 400 o más, seguramente, pues no los he contado, pero más son cosas que no son artesanía o que no tienen por qué no ser bonitas, pero bueno, no representan a la isla. Tienes tu razón, si vas a Teguise, caminas 100 metros y se repite todo, es decir, que si relojes, que si muñecos, un montón de cosas que no tienen nada que ver ni con el aloe vera, ni con, yo qué sé... tantas y tantas cosas que se hacen con las manos, ¿no?, de forma artesanal. Pero bueno, poco a poco, oye, todo se puede andar, todo se puede andar. Bueno, en cualquier caso, seguramente merece la pena venir. Y nada, me gustaría que me dijeras lo que has visto hoy, tanto hoy como otros días en otros hoteles, ¿qué es lo que busca el turista llevarse? ¿Qué souvenir es el que estrella? Bueno, al turista yo creo que sobre todo lo que le gusta es pasar un rato agradable, un sitio donde puedas estar a gusto, ¿no? Que esa es la finalidad. Y luego si el artista vende algo, que también esa es su finalidad, viene aquí, pone todo su esfuerzo para poder pues sacar algún dinerito para poder subsistir, como lógicamente, ¿no? Pero sí, que todos estén contentos, esa es la finalidad máxima, tanto para el cliente como para el artista en sí. Pues enhorabuena por esta iniciativa, que yo insisto que tiene valores éticos, porque se podría mirar solamente el bolsillo, pero no, también se está favoreciendo a ese gremio que está ahora casi casi en peligro de extinción, porque he visto incluso fabricación de objetos en cristal, y eso supongo que se hace a mano. Ancora, amigo, gracias, a seguir adelante, y volveremos a vernos muy pronto. Claro que sí, por supuesto.